una mirada argentina sobre la realidad europea. El reporte de Eduardo Bonugli para el Club de la Pluma. Amigos, compañeros y oyentes del Club de la Pluma, muy buenos días. Desde Madrid les habla Eduardo Bonugli para comentarles algunos temas de actualidad de esta España y de esta Europa de hoy. Hoy vengo a decirles, queridos amigos, que encuentro a Europa en un estado colectivo entregado al absurdo, al negacionismo y sobre todo al ridículo. Y no solo me refiero a sus instituciones o a sus poderes fácticos o a su oligarquía política. También la veo en ese trance a la mayoría de los europeos, quienes entre la soberbia por saberse hijos de un Dios mayor o por la irresponsabilidad de creerse inmunes e impunes o por el temor a conocer la realidad o la desidia por aburguesamiento, por todo ello y por más, se han desconectado de los mecanismos de autoprotección y han abandonado, quizás porque nunca lo han ejercido, el derecho de vigilar y de exigir cuentas a quienes les gobiernan. Este viejo continente que se empeña y se prodiga en pisotear sus propios e hipócritas relatos sobre los valores humanos, sigue emperrado y fanatizado en creerse y en el ridículo de hacer creer al mundo que son la reserva moral de la humanidad y la sublime fuente virtuosa del orbe. Una arrogancia tan patética como repulsiva que le está convirtiendo a Europa y cada día más y más en el triste hazme reír del mundo todo. Y ello lo resuelven en este continente con la dictadura del absurdo, aplicada por sus medios de comunicación. Y lo explico. Primero, cuando digo viejo continente, lo digo por lo gagá, por lo balbuceante y por lo penosamente decrépito que se está convirtiendo a Europa, como le ocurre a todo sujeto viviente o a todo sujeto institucional cuando ha perdido el respeto sobre sí mismo y tirado a la cuneta de la arrogancia, el instinto básico que nos protege del ridículo y de la indignidad y de la autodestrucción tal cual le ocurre hoy mismo. Por supuesto que no todos los europeos son así y que hay bastantes que están informados de lo que pasa en el mundo. Pero en realidad, la tan proclamada libertad de expresión que le niegan a esa gente en Europa es prisionera del pensamiento único, ultraliberal, capitalista y sionista del único partido político permitido, partido político llamado europeísta, que no es otra cosa que la bolsa de gatos de la partidocracia occidental, o sea, la suma de todas las derechas más todas las izquierdas, agregando el centro, los verdes y los liberales, y que han clavado en la sociedad, clavado y remachado con su poderoso martillo ideológico, la doctrina ultraliberal capitalista como única doctrina permitida por la Unión Europea. Así es como yo veo el actual panorama por estas latitudes, respetable y soberana gente del Club de la Pluma. Estamos en Europa como en medio de un naufragio o como en el hundimiento de una nave enorme, tan grande como, por ejemplo, el Titanic. Pero en este caso, un Titanic hecho de tierra y de pueblos, y que es 1.250.000 veces más grande que aquel famoso y desgraciado barco del siglo pasado. Eso sí, ese barco nuestro de hoy, de tierra y de pueblos, está mucho más escorado, haciendo más agua, y peor encallado que aquel, y todo por causa de los fríos témpanos de la geopolítica con los que hemos chocado, al errar groseramente la ruta de navegación y por culpa de una cobarde y traidora sala de mandos que nos está hundiendo en la mayor insignificancia internacional y sumergido en la más peligrosa deriva estratégica de la historia. Es una Europa sin capitán al mando y que viaja con destino hacia la nada. Eso sí, con su espectacular y ruidosa orquesta mediática, igual que la eterna orquesta del Titanic, tocando para aturdir y para confundir a un personal que quiere ser aturdido y confundido, que no es otra cosa que una música con la marcha fúnebre de un imperio que no sabe morir como tal y que tampoco tiene ni la humildad ni la inteligencia de adecuarse y navegar hacia los nuevos tiempos. Bien, con este audio pretendo transmitir mi parecer muy personal y parcializado, por supuesto, de esta triste Europa de hoy. Pero no lo haré ni con cifras, ni con estadísticas, ni con nombres raros, ni siglas incomprensibles, ni destapando grandes complots, ni descubriendo la pólvora. Tampoco con complicados análisis, ni dando la palabra ni la razón absoluta a los inefables y patéticos charlatanes de feria, pomposamente llamados expertos del todo y de lo que se les ponga enfrente. Bueno, hago aquí un paréntesis. Al haber mencionado a estos intocables expertos, tan gustosamente manoseados y comprados por los medios, que son simples mercenarios intelectuales, porque me asalta el recuerdo y la sabiduría de nuestro añorado Carlos Pereira Meles, maestro entre maestros de la geopolítica global, y que tanta cátedra dio por aquí en el Club de la Pluma sobre la materia, y quien ya, desde los principios de este siglo, nos supo adelantar, nos supo enseñar lo que hoy está ocurriendo en el mundo. Él lo supo todo, nada menos que hace 25 años. Bien, vamos a lo que vamos. Y ello me lleva a afirmar que Europa se ha instalado en la doctrina del absurdo y anda a la deriva dentro de una burbuja en un mundo paralelo y real, lanzando ideas extravagantes sobre escenarios fantasiosos y creando expectativas tan irreales como esperpénticas, dando por ciertos hechos y situaciones imposibles. Siguen estando en la onda triunfalista que maquinó la perversa doctrina del hasta la última gota de sangre del último ucraniano, hablando sobre la ficticia victoria inminente de Ucrania, de que estaban a punto de entrar en Moscú, de que Rusia estaba quebrada, que era inminente un golpe de Estado en el Kremlin, que los contraataques eran apoteósicos e imparables, que las nuevas armas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia o Alemania eran invencibles, y publicando oficialmente al menos 14 veces la muerte de Putin. De eso nos acordamos, ¿no? Y esa es la doctrina del absurdo de la que hablo y de que hoy siguen aplicando en épocas de negociar la paz de esa guerra. Y de allí encuentro el motivo y el modelo para pintar una Europa desquiciada. Y sí, afirmo que Europa va camino a ser un Estado fallido. Lo digo no solo por las vergonzosas y recientes imágenes de esa foto de Blancanieve Trump y sus 8 enanitos europeos en la Casa Blanca, ellos llorosos y tembleques luego de quedarse fuera por inservibles en la cumbre de Alaska, a quienes como premio de consolación le permitieron una humillante foto con el Papi Trump, unos días después del gran acontecimiento, y que les sirvió para suspirar aliviados porque encontraron a un Trump sin gritos, y hasta entonces le pudieron reír sus gracietas y admirar embelesados la colección de gorras magras que tiene el presidente, como si fuera una colección del Museo Van Gogh de Ámsterdam. Estos, con todas estas anécdotas, terminaron eufóricos, estos penosos enanitos europeos, contando la leyenda que habían ganado prácticamente la guerra, solo porque les prometieron un posible encuentro de Zelensky con Putin, que el Kremlin se apresuró a enfriar y relativizar, en tanto que, henchidos de orgullo, llenaron de felicitaciones y agradecimientos a su presidente mundial por haberles vagamente hablado de una futura seguridad de Ucrania, que por supuesto no contará ni con un dólar más de Estados Unidos, ni con un soldado de ese país, ni con nada gratis como lo fue hasta ahora, según por supuesto la ola que funciona en la cabeza de Trump. Lo que en realidad se traduce en que será Europa, cómo no, la que cargue con el muerto de los gastos y de los daños. Cargar con el muerto, nunca tan dolorosamente dicho. Lo que se traduce en que los europeos deberán comprar más de 100.000 millones de dólares, otros nuevos, en armas norteamericanas destinadas a Ucrania, pero que se quedarán en Europa, y que las deberán tener en alto y vigilantes para esa guerra que dicen que va a venir y que solo podría surgir tras una nueva provocación europea o un atentado de falsa bandera contra Rusia. Pero más allá de las elucubraciones absurdas de los europeos, la única seguridad real para Ucrania por parte de Trump, que es bastante creíble, será la que pueda pactar con Moscú sobre la inviolabilidad de las grandes corporaciones anglosajonas que se radicarán en Ucrania y explotarán en el futuro las riquezas naturales de lo que quede pobremente de ese desgraciado país. En realidad la cosa pinta para que Rusia pueda tener las espaldas protegidas del odio europeo obteniendo las condiciones exigidas desde antes del inicio de la guerra, para luego orientar su futuro hacia la alianza con China y el sur global. En tanto que para Trump, lo prioritario es hacerse con las riquezas de Ucrania, salvar los gastos ya habidos, disfrazar la terrible derrota sufrida por su país, dejar pagando la factura a Europa y manotear otra vez más los presupuestos públicos europeos, vendiéndoles toneladas y toneladas de armas al abrigo del terror cobarde de su impotente clase política. Pero por aquí andan los medios haciendo ruido y poniendo palos en la rueda a esa difícil negociación de la paz. Una paz que Europa, por supuesto, no quiere. Y lo dicen y lo explican, por supuesto, con la estrategia de lo absurdo. Y sin importarles el ridículo, porque más preocupación tienen es en mantener las mentes abducidas de sus ciudadanos y que no le pidan nunca explicaciones de lo que ha ocurrido. El martes y miércoles último, toda la prensa oficial, desde el más prestigioso medio hasta el más insignificante del continente, inundaron sus publicaciones con editoriales, extensas crónicas y sesudos análisis, tratando la geopolítica de la moda en relación con la guerra de Ucrania. Repito, aunque parezca una broma de mal gusto. Se inundó la prensa con la geopolítica de la moda y la guerra de Ucrania en relación al traje que vistió Zelensky en su desfile como actor en la Casa Blanca. Un actor demasiado acobardado por aquella ridiculización que le dio Trump en la reunión de febrero. Esto nos da una idea de la atrocidad de comportamientos y prioridades de los oligarcas políticos y de las sobreactuaciones pseudo-intelectuales de los medios que nos muestran, de los medios dije, contra una realidad macabra de más de 1 millón de muertos, de infinidades de destrozos materiales y de la cercanía que estamos a un precipicio nuclear. Desde luego, con estos mimbres en el poder y con estos medios de comunicación, la humanidad corre peligro de verdad. Ahora mismo he comprobado que la prensa especula con la estrambótica certeza de que Europa será el garante del acuerdo de paz. El garante, una parte, un bando de la guerra va a ser el garante. El bando perdedor va a ser el garante. Además de dar por hecho que despegarán tropas propias en Ucrania. O sea, el que pierde la guerra, el que se rinde, va a despegar tropas propias. Como si Rusia fuese a aceptarlo y como si algún actor serio del proceso crea conveniente que Europa tiene algo que decir. Pero a estos no les importa, no les importa nada, porque tienen el absurdo para explicarlo. Y lo que les falta es vergüenza, además de estar vacunados contra el ridículo. Y también porque el pánico que sienten por tener que dar explicaciones a sus pueblos les aterroriza. Y volviendo un poco atrás a las semanas que van de junio a agosto, Europa se viene hundiendo en el despropósito y en el suicidio colectivo, tras una serie de acontecimientos bochornosos que les hemos ido contando y que han sido difundidos como éxitos rotundos ante la ignorancia y el desinterés de la gente. Otra vez, la doctrina del absurdo demostrando su utilidad. Por ejemplo, aún sangra la herida humillante por la estafa que le hizo Trump con los aranceles. Una tomadura de pelo en toda regla y sin contrapartida, que encima les obliga a invertir miles y miles de millones más en Estados Unidos. Pero la legión del absurdo culpa todo a Trump. Lo mismo ocurre con la obligada alianza comercial contra China, que Trump les obligó a firmar hace unos días, y de la cual la prensa se cuidó mucho en no informar, y a pesar de que la opinión pública le exige a Bruselas que amplíe horizontes comerciales en lugar de cancelarlos. Además, está el saqueo histórico, consentido, por cierto, a los presupuestos sociales europeos hecho en la cumbre de la OTAN, también en junio, en la que se les regaló a la industria armamentística norteamericana miles y miles de millones de dólares para Europa quedarse con lustros y lustros de décadas de miseria en sanidad, educación, pensiones, inversión pública y ayudas sociales. Los relatos del absurdo, sin embargo, focalizan semejante barbaridad en Trump y su autoridad supuestamente intratable. Pero hay más manchas negras en este cuadro que estoy pintando y que me llevan a afirmar que a Europa se le viene la noche encima. Y que se le viene la noche encima, además de ir hacia un Estado fallido, por varias razones que desgloso. Y les pido paciencia. Todo esto es por culpa de muchas cosas y también por culpa del medio siglo que lleva de ausencias de liderazgo. Por su sequía de objetivos estratégicos globales y realistas. Por no saber dónde ir, ni cómo ir, ni en qué ir. por sus países ser demasiado viejos para aún vestir pantalones cortos y por llorar por un victimismo que solamente es autoprovocado. Por la desunión crónica e inevitable de sus estados miembros, por la borra tóxica de siglos y siglos de sangrientas guerras internas que nadie quiere reconocer hoy, por los odios ancestrales y por las cuentas pendientes que nunca cierran entre ellos, porque tienen ese ADN europeo que reproduce las cíclicas guerras perennes entre tribus regionales. También por el empecinamiento dañino del todo contra todos, porque las contradicciones de intereses infinitos jamás le permitirán ser gobernados como un Estado único y soberano, porque reniegan de la propia soberanía y de la libertad de tomar decisiones estratégicas, porque Europa tiene miedo de caminar sola, porque no asume que está terriblemente sola en un mundo cambiante e impiedoso, porque apenas es un mercado consumista y nada más, y nada productor, porque no tiene amigos, ni socios, ni aliados, porque dice acercarse a China y Washington le corta la sala, porque África le ha expulsado por criminal y estafador, porque en Latinoamérica solo puede contar con la oligarquía corrupta local, que cuando gobierna arruina el nivel de vida de sus potenciales clientes, en tanto que cuando surgen gobiernos populares, estos buscan alternativas más confiables, como son hoy los BRIC, y nunca a esta Europa del absurdo que siempre les desprecia, porque sus tratados de libre comercio de Europa con el mundo son leoninos y tramposos, a los que Francia y sus vecinos siempre boicotean, porque Europa solo tiene a la postre a Estados Unidos como consorte, como pareja violenta y maltratadora, además de aprovechado, infiel, egoísta, todo un chulo de manual, al que la vieja reina sin corona le ríe las gracias mientras se deja exprimir lo poco que le queda de su menguada fortuna para luego de ultrajada ser abandonada en una cuneta. Porque industrialmente Europa está en caída libre, con la producción hundida y con un insalvable atraso tecnológico, porque carece de energía y de recursos naturales, porque está territorialmente vaciada y con una población envejecida, porque no puede conciliar una política inmigratoria común que le es imprescindible para sobrevivir y que termina siempre a los bandazos de la improvisación y de sus genes racistas, porque abusa del relato normativo y de la burocracia hartante, por la deuda cancerosa e impagable que niega caprichosamente detrás de la falsa estadística del mentiroso Producto Interior Bruto, que a su vez esconde el aumento de los intereses y el aumento nominativo anual de esa deuda, que llega al 15%, mientras que también esconde la falta de respaldo a la emisión descontrolada de moneda. Porque su economía solo sobrevive gracias al crédito fácil, avalado por el inflado patrimonio hipotecario de toda la sociedad y de todo al empresariado y por el terrible bombeo del Banco Central con su emisión de euros, un tinglado que se puede derrumbar si el euro fuese arrastrado por los vientos de crisis sobre el dólar. Porque Europa hace trampa con el déficit al omitir los gastos en armas y al no contabilizar los intereses de la deuda. También al poner como inversión los gastos de mantenimiento de una estructura urbana y territorial sobrevalorada y sobredimensionada. O sea, le cuesta un Perú y dos soles mantener todo lo que está plantado en Europa, porque su peligrosa burbuja del turismo está destinada a morir de éxito. Y por ello aparece este negacionismo colectivo promovido por los medios de comunicación que se conjuga con el uso y el abuso de lo absurdo. Y finalmente tengo que abordar el genocidio palestino, donde lo absurdo y la hipocresía se dan la mano. En este episodio de la historia con la que Europa quedará teñida por los siglos de los siglos con la sangre del pueblo palestino, al que ayudó a masacrar y ayuda a masacrar con crueldad y alevosía, y de las maneras más perversas y horrorosas inimaginables. Todo por los intereses económicos y las ambiciones de los poderosos y millonarios europeos, confabulados con pactos de sangre, con el sionismo criminal y genocida, también confabulado con el poder financiero judío internacional. Inglaterra y la Unión Europea con Francia y Alemania como avanzada jamás serán indultadas ni olvidadas jamás, jamás de los jamases por la historia, porque están protagonizando una de sus más horrendas páginas de dolor y vergüenza. Genocidio, matanza, crimen, sadismo, es lo que están haciendo estos de la Unión Europea junto a Israel y Estados Unidos.